Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy lunes traemos muchas noticias relacionadas con el deporte que parece que poco a poco, muy lentamente y en la manera de la que está pudiendo hacerlo, va recuperando cierta normalidad. Por ejemplo, en esta jornada de lunes, pues ya tenemos varias cosas que tratar y no solo hablar de un evento en concreto que se ha celebrado durante el fin de semana. Tenemos fútbol, tenemos victoria del Ubrique Unión Deportiva Senior B ante el Trebujena Balompié a domicilio, 1-4. Una victoria importante en el que dicen ha sido el mejor partido de la temporada de los ubriqueños y con el que consiguen de nuevo ponerse en la primera posición de la tabla clasificatoria, aprovechando el empate a cero entre sus dos principales rivales, el Next Star y el Ciudad de Cádiz. 1-4 ganó el Ubrique Unión Deportiva, tuvo que remontar un gol inicial de los trebujeneros al cuarto de hora. Al descanso, bueno, a los 5 minutos lograba empatar, al descanso se iban los equipos con empate a un gol y en la segunda parte ya se el Ubrique Unión Deportiva se desquitó y desplegó todo su juego y si bien ganó 1-4, nos comentan que incluso podían haber sido muchos más goles porque gozó de muchas ocasiones. También jugaron el resto de equipos ubriqueños del Ubrique Unión Deportiva y del Deportivo Ubriqueño, no todos, algunos descansaban este fin de semana. Y sobre todo nos quedamos también con la victoria del Ubrique Fútbol Sala Femenino en el último partido de Liga aquí en casa. Todavía le queda un partido por jugar a las ubriqueñas, un partido que será lejos de nuestra localidad, en Algeciras. Pues bien, victoria por 4-3 de las ubriqueñas en un partido que además se decidió en el último suspiro, en el último minuto, con un gol en contra, con un gol en propia puerta de una defensora del equipo mentidero de Cádiz. Un partido muy igualado, muy interesante, muy peleado, muy intenso, el que pudimos disfrutar en ese último encuentro aquí en casa que se disputó el sábado en el pabellón polideportivo municipal. También hubo baloncesto, el Barada Cabu Junior ganó 73-52 al Club Deportivo Mergablo y el Cabu Cadete vencía también con rotundidad al Jerez Club Deportivo Baloncesto Blanco por 56-93. El partido infantil femenino entre el Cabu y la Gimnástica Portuense finalmente no se disputó por retirada de la competición del equipo portuense, por lo que tendrán que debutar la semana que viene. Se estrenarán las ubriqueñas y lo harán en Cádiz. Bueno, la semana que viene, este próximo fin de semana. También tuvimos Campeonato de España de cross de campo a través, máster, en este caso en Almodóvar del Río, en Córdoba, donde se desplazó el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno, que terminó en novena posición de la clasificación general, siendo además el primer andaluz de esta prueba. Novena posición con un tiempo de 20 minutos 14 segundos, un recorrido de 6,1 kilómetros, con los mejores corredores del panorama nacional. También tuvimos ciclismo, tuvimos una prueba puntuable para la Copa de España de Rally BTT, que se disputó en Valladolid, el Gran Premio Ciudad de Valladolid, y en el que estuvo el ubriqueño Jorge López Janeiro, que terminó en 11ª posición de la categoría Master 40. Y también comenzó la temporada para lo que son las escuelas de ciclismo de montaña, con la 9ª edición del Rally BTT Escuela El Pinsapo. En esta prueba participó el ubriqueño Samuel Cotrino en la categoría Alevín, terminando en la 8ª posición, el ciclista, como saben, del Capibike. Y nos quedamos además con dos comunicados. El primero, el que hizo público el pasado viernes Escudería Ubrique, y en él que anunció el aplazamiento de la 25ª subida Ubrique Benucas, que estaba previsto para este próximo mes de abril, y se aplaza para los días 26 y 27 de junio. La decisión, según el comunicado, se ha adoptado debido a la incertidumbre generada por la actual pandemia de COVID-19 que podría impedir desarrollar la prueba con las medidas excepcionales de control que la situación requiere, pues en este próximo mes de abril. Se espera que para junio la cosa esté más tranquila. La fecha escogida, se dice en el comunicado, es fruto de numerosas deliberaciones con las diferentes instituciones como ayuntamientos, delegación de medio ambiente, subsector de tráfico y patrocinadores. Bueno, y la fecha busca el menor impacto y afección posibles en los calendarios deportivos del Campeonato de España de Montaña y del Campeonato de Andalucía de Montaña. Así que, bueno, pues en esta situación pues se ha optado de nuevo por la opción más con mayor precaución, ¿no?, ante esta crisis sanitaria y sabiendo que la subida Ubrique es de las pruebas que más público agolpa, concentra, en la provincia de Cádiz. La decisión es complicada, sobre todo por eso, por todo lo que mueve y lo que ha movido en años anteriores la subida Ubrique. En este comunicado se dice también que la voluntad de Escudería Ubrique es hacer partícipes a todos aquellos involucrados en la prueba, desde público a patrocinadores, pasando por participantes, y que todos y cada uno de los presentes disfruten de unas jornadas de carreras inolvidables. Por eso, que bueno, pues en este caso se haya optado por aplazar esta prueba para el próximo mes de junio. Recuerden, 26 y 27 de junio. Y además de eso, también el Club de Senderismo Los Tres Caminos ha anunciado en un comunicado que tras la reunión telemática de su junta directiva el pasado 10 de marzo de 2021 y teniendo en cuenta las circunstancias especiales surgidas de la pandemia, ha tomado, entre otras, la decisión de suspender definitivamente la prueba deportiva La Petaquina, que estaba programada para el 28, programada anteriormente para el 28 de marzo de 2020. De igual modo, comunican que hasta el próximo 16 de abril de 2021 dejarán abierta la inscripción a modo simbólico y con el fin de recaudar el mayor importe monetario en beneficio de la familia Gómez Oñate. Igualmente, dejarán abierta hasta esa fecha para que todo aquel colaborador anterior que quiera recuperar su donativo lo pueda hacer. Por lo tanto, es la edición de 2020, del 28 de marzo de 2020, que se quería celebrar en 2021, ya han optado por la suspensión definitiva de la Petaquina. Bueno, y esto es lo que nosotros en parte también queríamos adelantar antes de meternos ya de lleno en el resumen de la jornada de fútbol. Pues vamos a quedarnos con ese partido que enfrentó al Trebujena Balompié, el Club Deportivo Trebujena Balompié, y al Ubrique Unión Deportiva en la tarde de ayer, cuando se enfrentaron en el Municipal Antonio Temblador de Trebujena. Un Trebujena que salió quizás algo más enchufado que el conjunto ubriqueño en esos primeros minutos, porque, bueno, Trebujena también remozado con respecto al que pudimos ver en la primera vuelta aquí en Ubrique. Nos comentaba ya Mario en la previa que, bueno, se había reforzado con jugadores de Jerez y parece que, bueno, eso lo ha notado el equipo. De hecho, la semana pasada ganaron a domicilio a la Roque Puente y tenían intención de continuar esa racha, y supongo que también dolidos por la goleada de esa primera vuelta. Pues como decimos, empezaron muy enchufados y en el minuto 14 Adrián Cordero consiguió adelantar a su equipo y poner el 1-0 en el marcador. La suerte fue que tan solo 4 minutos después David Oliva conseguía el empate, el 1-1. Esos primeros minutos en los que estuvo más enchufado el equipo rival, el Ubrique Unión Deportiva quizás todavía no terminaba de cogerle el ritmo al partido. Pero tras el descanso, hay que decir que esta primera parte no hubo tampoco muchas ocasiones claras, pero que tras el descanso el equipo ubriqueño salió con nuevos bríos, bajó el balón al suelo, dominó, le puso buen ritmo y nos comentan que hizo una muy buena parte, quizás de lo mejorcito que ha hecho el equipo esta temporada. Así fueron llegando los goles. Y suponemos que conforme se fue tranquilizando también lo que es el partido por tener el marcador a favor, pues mejor jugaría el conjunto briqueño, que en el 52 ya se ponía por delante con el gol de Pedro Barragán. En el 61 era Juanpe el que ampliaba diferencias y el que conseguía el definitivo 1-4 en el minuto 90, Javi Corrales. Pues una segunda parte en la que, además de los goles, los ubriqueños gozaron de numerosas ocasiones que podrían haber terminado con un marcador algo más escandaloso, más amplio incluso de ese 1-4. Pues nosotros vamos a centrarnos hoy en este partido, vamos a hablar sobre este encuentro y lo vamos a hacer con uno de sus protagonistas, uno de los jugadores que estuvieron en el Antonio Temblador de Trebujena en la tarde de ayer. Hablamos de Pedro Barragán, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Importante victoria para el Ubrique Unión Deportiva y sobre todo convincente victoria, ¿no? En el que dicen que ha sido uno de vuestros mejores partidos en lo que llevamos de curso. Sí, bueno, nosotros llegamos allí, sabíamos que iba a ser un partido más complicado porque sabíamos que tenían refuerzo. También empezamos un poco más confiados por el tema de que era el último. Aquí le ganamos por 6-0. Pero creímos un poco en el sistema, en lo que quiere nuestro cuerpo técnico. Echamos el balón abajo y la verdad que surgió efecto. Comentabas precisamente eso, que parece ser que se había reforzado con jugadores de Jerez. El equipo era diferente al que vimos aquí en el Barbadillo, ¿no? Digamos, era sí. Más equipo. Sí, un equipo con las ideas claras. Ellos también intentaron jugar, que en ningún momento se vio un equipo que quisiera pegar pelotazos, ni mucho menos. Intentaron jugar, también intentaron echar el balón abajo y se le dieron con ganas de jugar la pelota, que no se le dieron con ganas de jugar pelotazo ni de perder tiempo ni nada hacer. Ya decimos que el partido no empezó bien para vosotros, porque al cuarto de hora ellos consiguieron adelantarse en el marcador. Salieron muy enchufados, por lo que nos cuentan, ¿no? Muy motivados. Supongo que también la llegada de Lubrique, que ahora mismo estáis en esos puestos altos, hasta el momento estabais en esos puestos altos de la clasificación, es un extra de motivación para ellos. Así es, ellos entraron con mucha intensidad, sabían, ellos no tenían nada que perder, sabían que todo lo que hicieran iba a ser ganar, y en una jugada de poca intensidad en el centro del campo, pasaron a banda, hicieron una jugada por la banda, un pase de la muerte y nos metieron el primer gol. Ya a partir de ahí sí echamos el balón abajo y rápidamente tuvimos la suerte de que rápidamente a los 3 minutos metimos nosotros el empate. Yo creo que fue una de las cosas que nos hizo seguir el partido hacia adelante. Es sin duda clave eso que tú comentas, tan solo 5 minutos después lograbais empatar. ¿Cómo fue el resto de la primera parte? ¿Hubo muchas ocasiones de peligro por parte de ambos equipos? Pues tuvimos nosotros un par de ocasiones que se nos fue a córner y otra que se nos fue fuera, pero no hubo muchas más ocasiones claras. Uh-huh. Ya después cuando llegamos, bueno, te veo. Dime. ¿Sí, Pedro? Sí, Jesús, ¿me escuchas? Sí. Sí, te escuchamos. Ah, venga, vale. Sí, bueno, que ya una vez que entramos en el vestuario, nos dijo Mario que aquí lo que teníamos que aplicar era intensidad, que nos estaba faltando, y igual lo que nosotros sabemos jugar. Echar balón al suelo y hacia adelante. Y bueno, en defensa pasasteis muchos apuros en esa primera parte, ¿o ellos tampoco pisaron mucho el área de Pedro? No, ellos tenían ocasiones de balones aéreos y demás, pero no tenían ocasiones claras. La ocasión más clara que tuvieron fueron el gol y después no. Pedro no tuvo que realizar mucho trabajo. Sí que es verdad que era un campo muy chico, donde Pedro tuvo que estar muy centrado y salir mucho de su zona, digamos. Uh-huh. Y así que por esa parte muy bien, porque Pedro estuvo muy atento y en un partido de eso, de salir mucho del área y demás. Y como tú nos comentas, la historia cambió tras el paso por vestuario, Parece que vosotros ya salisteis más concienciados de lo que teníais que hacer. Y bueno, me comentan que la segunda parte fue totalmente vuestra. Bueno, lo confirman los tres goles con los que cerrasteis el marcador y que desplegasteis un muy buen juego. ¿Cómo fue esta segunda parte? Porque, bueno, al poco de empezar también, en el minuto 52, ya lograbais con un gol tuyo darle la vuelta al marcador y a partir de ahí supongo que ya el camino se allanaría, ¿no? Sí, bueno, nosotros salimos del vestuario, ya íbamos 1-1 y sabíamos que si le aplicábamos la intensidad que estábamos aplicando en los dos últimos partidos contra Ciudad de Cádiz y Neestar que habíamos jugado, sabíamos que no lo íbamos a llevar. Y así fue, salimos a por todas, sabíamos que teníamos que ganar este partido y aplicamos el juego que siempre nos dice Mario, vamos a echar el balón abajo, vamos a jugar, vamos a creer en nosotros, en el sistema, vamos a jugar por banda. Y así fue, jugamos muy bien por banda, la verdad que jugamos muy bien y fue lo que nos hizo conseguir los tres puntos, creo yo. Fueron cuatro, pero me dicen que perfectamente podrían haber sido ocho y no hubiera pasado nada, no hubiera sido extraño. Sí, la segunda parte fue una ocasión tras otra, lo que pasa que algunas entraron y otras no, pero la verdad que sí, que fue pudimos meter perfectamente tres goles más. Lo importante de este partido, Pedro, sobre todo eran esos tres puntos, ¿no? Veníais de cosechar dos empates, eso sí, ante rivales directísimos, y había ganas de conseguir una nueva victoria y además con buen juego. Sí, la verdad que sabíamos también que el Ciudad de Cádiz y el Néstor habían empatado, que era lo que a nosotros nos venía mejor, y sabíamos que teníamos que ir a ganar para quedarnos ahí arriba y seguir luchando por bueno, ya que estamos aquí, que por luchar por estar ahí arriba. Y además, como tú dices bien, Jesús, con un juego que la verdad que creo que es de los mejores partidos, bajo mi punto de vista, de los mejores partidos que hemos jugado. La verdad que sí, que un juego excelente. Bueno, este resultado, más el que tú comentas, ese empate a cero entre Nextar y Ciudad de Cádiz, os vuelve a poner de nuevo en lo más alto de la clasificación, habiendo ya jugado precisamente con esos dos rivales. ¿Cómo se ven las cosas ahora desde ahí arriba? Pues aquí arriba las cosas se ven. Aquí lo que hay que hacer es seguir trabajando, seguir como hacemos toda la semana, que la verdad que esto es una piña, que yo que entré un poco más tarde, que me abrieron la puerta un poco más tarde, de aquí lo agradezco porque ha sido increíble, había gente que no conocía que ha sido increíble, y esto es trabajo y llegar el lunes y trabajar otra vez, llegar el miércoles y trabajar, y esto no queda otra que seguir trabajando. Y nada, todavía también tenemos que ir a Puerto Serrano. Todos los partidos ya que vienen son difíciles, porque decir, allí nos ganó, por ejemplo, sí. Un equipo veterano, entre comillas, que nos va a costar también. Tenemos que ir a Puerto Serrano. Todavía ya nos quedan cuatro finales que aquí tenemos que ir a morir. Como diríamos, tenemos que ir a morir porque si queremos estar ahí, tenemos que morir. Esta semana, como bien dice, recibís a Bahía de Cádiz, uno de los dos equipos que os ha ganado esta temporada. Tú nos comentas que es un equipo veterano, lo que no entiendo cómo lograron ganaros en ese partido, porque además es el único partido que o la única victoria que han sumado esta temporada, ¿eh? Sí, bueno, nosotros fuimos a decir, fue un partido, sí, la verdad, que muy trabajoso, fue... No es un equipo muy veterano, pero sí que tienen un par de ellos que se hacen notar en el equipo. Y viajamos allí y fue un partido muy lento, con muchos parones. En el momento que ellos metieron, ya nosotros dudamos, fallamos nosotros un penal. Y pasaron cosas que... Y después tuvimos muchas ocasiones, no pudimos meterla y ya está, pero yo creo que como está el equipo ahora también no era como estaba antes. Yo creo que ahora cuando decimos vamos 1-0 abajo, cuando estamos más mal, decimos vamos a luchar para adelante y luchamos para adelante como tiene que ser. La verdad que muy contento con eso. Esa pequeña, digamos, revancha deportiva es un motivo más que suficiente de motivación para ganarle, ¿no? Para quedaros con los tres puntos aquí. Pero además de eso, supongo que es el hecho de que va a ser el último partido antes del parón y que, bueno, hay que intentar terminar lo mejor posicionado posible antes de lo que va a ser el último arreón, las tres últimas jornadas que os quedan, os quedarían en este caso, ya para el 11 de abril, que es cuando se reanudaría la competición. Sí, claro, nosotros tenemos claro que ahora viene a decir antes del parón, que es un partido súper importante porque tenemos para estar ahí, vamos a tener que ganarlo todo, sí o sí. Pero tampoco tenemos, Mario nos quiere quitar un poquito de peso de encima con este tema de querer ganarlo todo, porque también lo hemos puesto ahí como, pero bueno. Tenemos claro que ahora viene a Algeciras, después tenemos que ir a Puerto Serrano y quedan cuatro finales que son súper importantes y las lucharemos hasta que reventemos y no queda otra. Pasito a pasito, porque va a ser muy complicado, sois cuatro equipos que estáis metidos ahora mismo en tan solo dos puntos de diferencia, pero es cierto también que dependéis de vosotros mismos y que ya no es una casualidad que estéis ahí, que la ocasión, la verdad es que la tenéis ahí enfrente, ¿eh? Sí, la verdad es que como te he dicho antes, trabajamos y hemos conseguido que tengamos aquí la oportunidad que está en nuestras manos de hacer lo que nosotros queramos. Uh-huh. Y es eso, tenemos en nuestra mano la opción de estar ahí arriba y yo estoy seguro de que nuestro grupo nos va a desaprovechar porque estamos todos con una gana increíble. Uh-huh. Ilusionados, pero con los pies en la tierra. La verdad que no tenéis por qué tener una presión real porque, bueno, el equipo es de reciente creación, lo que tenga que venir vendrá, ¿no? Que venga. Porque bueno, tampoco era el objetivo, lo principal era echar a andar el equipo y poder estar compitiendo con todos estos condicionantes, tú ahora mismo, ¿cómo ves al equipo, a la plantilla, Pedro? Pues yo la verdad que veo una plantilla que ilusionada, siempre sabemos que como tú bien dices, esto fue un equipo que se hizo nuevo, que para tirar para adelante y sobre todo una piña, una familia que yo creo que es lo primero que se está consiguiendo, que es increíble. Veo a la gente ilusionada, estamos ahí arriba, que estamos, si estuviéramos en mitad de la tabla, pues yo no sé si sería igual o no, pero estamos ahí arriba, estamos con ganas, pero nada, yo veo un equipo, la verdad, que más fuerte de las primeras veces, por el tema de los partidos, que llevamos ya más partidos jugados y demás. Y muy bien, veo al equipo concentrado, veo al equipo que quiere darlo todo en cada partido y nos partimos el peso unos por otros. La verdad que sí. Tú llegaste, como nos comentaba antes, al equipo un poco después, ya con la temporada iniciada, y personalmente esperabas un año tan bueno, me refiero, que la cosa empezara a funcionar tan pronto con un equipo recién creado. Pues la verdad que sí, que es verdad que nosotros algunos de los que estamos hemos coincidido en otros años en los escalafones inferiores del Ubrique, pero la verdad que yo iba a ver los partidos desde la grada, Jesús. Uh-huh. y me encontré con que iba a ver los partidos, me calentaba y me encontré que aquello, veía que aquello era una familia, que allí daba gusto entrar y ver cómo se querían allí, cómo, la verdad, y cómo jugaban en equipo y cómo era desde el primero hasta el último. Y eso a mí fue lo que me hizo decir, ¿por qué no? Y al final, cuando he estado dentro, me han demostrado que era así, era como yo decía, y así increíble. La verdad que no me arrepiento para nada, ni mucho menos, y estoy orgullosísimo de pertenecer a ese equipo. Y nosotros muy contentos de ver que la cosa está funcionando, de que en realidad tenéis hechura ya de equipo ganador, como lo estáis demostrando esta temporada. Bueno, y esperemos que estas últimas jornadas que quedan todavía pues se den de la misma manera que lo que ha sido el resto del curso que hemos vivido. Lo vamos a dejar aquí, Pedro, tan solo recordar que posiblemente, no es seguro, pero posiblemente ese partido ante el Bahía de Algeciras sea el domingo a las 5:30 de la tarde. pero todavía estaría por confirmar. Y nada, Pedro, pues darte las gracias por habernos atendido, la enhorabuena por esa victoria, y este domingo os esperamos por aquí, ¿eh? Vale, muchas gracias. Esto es una cosita, sí, antes de cortar. Sí, sí. Que darle las gracias a todos los aficionados que nos están apoyando, a todo el tema de publicidad y demás. Y ayer también, que hubo mucha gente que estuvo en la Decira, que vino con nosotros a Decira, que se hicieron notar. O de aquí darle las gracias y nada, por seguir animándome y por seguir estando aquí con nosotros. Uh-huh. Y eso es lo mejor de todo, que ya por lo menos en esta última jornada el público puede asistir y veros, ¿no? Porque se han pegado media temporada pues sabiendo que ganabais, pero sin la oportunidad de veros en directo. Pues nada, Pedro, sí, muchas gracias. Venga. Un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Vamos a quedarnos con los datos de este partido que protagonizaron ubriqueños y trebujeneros en el día de ayer. Pues el Ubrique Unión Deportiva presentó el siguiente 11: Pedro Pazo en la portería, David Oliva, Alejandro de la Torre, David Menacho, Francis, José Manuel Benítez, Pedro Barragán, Antonio Ordóñez, Juanpe, Óscar Pérez y Javi Corrales. En el banquillo estuvieron Carlos Benítez, Adrián Medinilla, Iván Sánchez, Isaac Marchante y Juan Diego Puerto. En lo que se refiere a la jornada, ya lo hemos comentado con Pedro Barragán, sobre todo destaca ese empate entre dos candidatos al ascenso, Nexstar y Ciudad de Cádiz. Empataron a cero, no hubo goles en un partido, el resultado que quizás mejor le ha podido venir al Ubrique Unión Deportiva. El resto de la jornada pues nos deja el empate a dos goles entre el Bahía de Algeciras y la Unión Deportiva Esperanza, y la victoria del Puerto Serrano Atlético ante el Arroz Puente por 6-0. Cuidado también con este Puerto Serrano Atlético, que bueno, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, es uno de los candidatos obviamente a pelear también por el ascenso, y que ya se ha colocado en esa tercera posición, ya ha superado en la tabla al Nexstar, y además es el máximo goleador de la categoría. Ha adelantado incluso al Ubrique Unión Deportiva, por pocos goles, por dos, pero bueno, ahí está el equipo polichero. Clasificación, la encabeza ahora el Ubrique Unión Deportiva, empatada a puntos con el Ciudad de Cádiz. Como el golaveras favorece a los ubriqueños, pues están ahí en esa primera posición. Un punto menos tiene Puerto Serrano Atlético, como decíamos, que sube hasta la tercera plaza, 18, porque tienen 20 Ubrique Unión Deportiva, 20 Ciudad de Cádiz, 19 Puerto Serrano y 18 el Nexstar. Ya pueden comprobar cómo está la cosa de apretada, dos puntos entre los cuatro primeros clasificados. Ya a cierta distancia tenemos a la Unión Deportiva Esperanza en quinta posición con 15 puntos. Y por abajo, el Arroz Puente con 7 puntos, Bahía de Algeciras con 7 puntos y Trebujena Balompié con 6 puntos. Este fin de semana se disputa la undécima jornada, que nos deja ese Ubrique Unión Deportiva Bahía de Algeciras, pero además estos choques, el Arroz Puente Nexstar, Ciudad de Cádiz Trebujena y Unión Deportiva Esperanza Puerto Serrano Atlético. Sin duda, el partido que puede llamar más la atención es ese entre el Puerto Serrano Atlético y la Unión Deportiva Esperanza, porque puede ser también la última opción del conjunto de la Unión Deportiva Esperanza de conseguir meterse en ese grupo de arriba. Ya nos comentaron que, nos comentaban en semanas anteriores, que es un equipo a tener en cuenta, este Unión Deportiva Esperanza, visto cómo se estaba desarrollando la temporada. Es verdad que con ese empate ante el Bahía de Algeciras, que cuidado, insistimos, cuidado, que es el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, ese empate le ha alejado pues un poco, ¿no? Y entendemos que este equipo, la Unión Deportiva Esperanza, pues quedará, en este caso, pues sumar o resarcirse, ¿no?, de un resultado no esperado, porque si quieren pelear por la parte alta no se pueden dejar puntos con los equipos de la zona baja. pues el conjunto jerezano este de la Unión Deportiva Esperanza tiene una buena ocasión ante el Puerto Serrano. Si pierde, pues lo podríamos descartar ya totalmente para meterse en los puestos de arriba. Y si gana, pues se mete también ahí en la pelea. Así que habrá que esperar los resultados de esta undécima jornada que se juega, insistimos, este fin de semana. Y después vendrán pues dos fines de semana en los que no habrá competición, en la que la competición descansa, se toma un pequeño parón y ya no volverá hasta el 11, hasta el 11 de abril. En este caso va a venir fuerte también para el Ubrique Unión Deportiva, porque ese choque del 11 de abril le llevará a desplazarse a Puerto Serrano y sin duda puede ser una jornada clave. Pero más clave, insistimos, es esta, la próxima, porque es la más inmediata y porque hay que intentar quedar lo mejor posicionado antes del parón. Van a tener dos semanas para entrenar, para estudiar la situación y para ver cómo se pone la cosa. También se va a depender mucho de los resultados que se den en esta jornada, obviamente. Bueno, pues estaremos ahí pendiente de ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Ciudad de Algeciras, que insistimos, en principio parece que se puede jugar este domingo a las 5:30, aunque no está confirmado. Ya lo iremos detallando en los próximos días. Y aprovechamos también para repasar los resultados de los equipos de fútbol de nuestra localidad que han competido este fin de semana. Además de este 1-4 del Ubrique Unión Deportiva Senior B, tenemos que hablar también de la doble cita que tuvo el Ubrique Unión Deportiva Juvenil B. El A, como saben, jugó el pasado jueves, no jugaba este fin de semana, y el B tenía dos partidos, uno el viernes, en el que empató a dos ante la Jerezana, aquí en nuestra localidad, en Ubrique, y otro ayer domingo en Prado de Rey ante el Club Deportivo Calvente. Un partido en el que se llevó la victoria el equipo pradense por 2-1. En la tercera andaluza cadete también tuvimos dos partidos. El Deportivo Ubriqueño Villamartín, que terminó con victoria de los Culiblanco por 0-4. Y el Puerto Serrano Atlético Ubrique Unión Deportiva, que también tampoco hubo suerte para los ubriqueños y se llevaron los Policheros por 5-2. Nos vamos a la tercera andaluza infantil, al subgrupo 4. El Deportivo Ubriqueño no pudo con el Arcos, cayó en casa por 0-5. En la cuarta andaluza infantil, en el subgrupo 3, el Ubrique Unión Deportiva de Meggi conseguía su primera victoria ante el Pueblo Nuevo La Granja por 3-2. Este equipo juega también este próximo miércoles aquí en Ubrique, ya empiezan a intentar recuperar los partidos aplazados y en principio jugará este miércoles a las 7 de la tarde aquí en Ubrique en el Antonio Barbadillo. También habrá otros equipos que jueguen entre semana, como por ejemplo el Juvenil A de Ángel Román. Nos vamos con la categoría Alevín, con la cuarta andaluza Alevín, donde el Ubrique Unión Deportiva de Villa, el Alevín B, consiguió una rotunda victoria ante el Guadalcacín por 2-9. En la cuarta andaluza Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva, el Benjamín B, cayó por 10-0 ante Marianistas en el partido que se disputó en la jornada del sábado. Y por último, en la segunda andaluza pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva también caía en Jerez ante el San José Obrero por 6-2. Nos van a permitir que no demos lectura a las clasificaciones porque todavía son unas clasificaciones a las que le faltan muchos datos, no están contados todos los partidos, hay muchos partidos aplazados, hay ahí mucha diferencia entre un equipo que ha jugado, imagínense, 6 partidos y otro que ha jugado 2, entonces ni nos puede orientar exactamente en la situación de la clasificación. Esperemos ya que a la altura de Semana Santa ya los equipos estén un poquillo más igualados en lo que es el número de partidos disputados y ya sí tengamos unas clasificaciones más cercanas a la realidad que en las que ahora mismo ofrece la Federación Gaditana de Fútbol. Bueno, pues con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde, aquí en la sintonía de Radio Ubrique, en el 97.6 de la frecuencia modulada. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Oh, make me over.